Bueno, como ustedes saben, en los últimos días hemos comenzado con nuevos programas de radio, de Paradigma Radio, y queríamos poder conversar con nuestros compañeros, nuestros nuevos compañeros, para que nos pudieran explicar cuál ha sido esta experiencia de empezar un programa, el primero, de encontrarnos en una emisora pues desconocida y que hay que adaptarse a los medios técnicos y a todas esas circunstancias, pero consideramos que después de escuchar el programa de nuestro siguiente invitado, creo que él sabe y domina muy bien este medio y lo hace con un desparpajo y una simpatía tremenda. Rafael Macho, buenos días. Muy buenos días, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Pues me pilláis ahora mismo a punto de entrar a un ensayo de música. Ah, bueno, vale. Sí. Buenos días, Rafael. Eres polifacético. Es que estoy gordo, entonces claro, tengo mucho volumen que repartir y por eso puedo ser polifacético, porque tengo mucho volumen que poner en cada cosa. Oye, tu experiencia con este programa nuevo, para las noches paradigmáticas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues la verdad es que a efectos de hacer el programa estamos súper contentos, tanto con la calidad de sonido que se ha conseguido dentro del estudio de Paradigma Radio, como con la profesionalidad de los técnicos de Paradigma Radio y de nuestros colaboradores de la empresa Evil Sound. Entonces no podemos nada más que estar muy contentos de la calurosa recibida que nos habéis dado en vuestro espacio e intentar estar a la altura de lo que ofrecéis, ¿no? Oye, como tenemos muy poquitos minutos, cuéntanos de qué va el programa. Pues La Noche Paradigmática es un magazine cultural de corte nocturno en el cual pues analizamos diferentes cuestiones a través de entrevistas y secciones fijas, y sobre todo con un carácter cordobés, porque colaboramos con el Aula de Debate de la Universidad de Córdoba, con el Instituto Ouroboros, que hace divulgación científica y humanística, grupos musicales cordobeses, y bueno, todas aquellas personas que hacen de nuestra ciudad un sitio un poco mejor, o al menos lo intentan. Oye, para que nuestros oyentes se hagan una idea, al tener un corte nocturno en tu programa, ese corte nocturno, sí, ¿hace que tú hagas el programa en pijama? Correcto. Además, lo voy cambiando según la sección. A uno le recibo con el pijama de Spiderman, a otros con el de Harry Potter, y ya en la última parte, que es la más picantona, pues solamente voy con bata. Ajá. Qué arte, Rafael. Entonces, es un poco el estilo erótico cultural que transmitimos en el programa, es nuestro objetivo. ¿Y esta noche a qué hora se puede escuchar el programa? Pues esta noche a las 12 de la noche comenzamos la emisión dentro de lo que es el espacio de Radio Paradigma para cualquier persona que nos quiera escuchar, y venimos con un montón de contenidos muy interesantes. Pues nada, entonces los oyentes que quieran descubrir esa noche paradigmática a partir de las 12 en la página de nuestra web pueden ahí aprender, culturizarse y reírse mucho, porque Rafa Macho es un tipo muy simpático, como han podido apreciar, y tiene un programa excelente. Así que felicidades por tu programa, Rafael. Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos un huequito en vuestro corazón y en vuestra organización y en vuestro espacio. Y lo dicho, nos vemos cada semana los sábados por la noche. Y la verdad es que la edición de esta semana está muy bien, pero la de la semana que viene solo puede definirse con una palabra, y es mejor. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo. Que tengáis muy buena mañana los dos, y que por favor que los oyentes de Paradigma Radio no dejen de escuchar vuestro espacio. Y cántemelo bien, por favor, cántemelo bien, ¿eh? Lo vamos a intentar. Adiós, Rafael. Adiós, adiós. Hasta luego. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Oh baby, baby, how was I supposed to know? Qué bonito cuando acabamos de hablar con un compañero, un nuevo compañero en Paradigma Radio, tan simpático como Rafael Macho, es divertidísimo. Sí. Y hace un programa bastante bueno. Buenísimo, y para pasar la noche del sábado, sí, a gusto, sí, y pasarlo bien. también tenemos que presentar a otra compañera que comenzó también un nuevo programa aquí en Paradigma Radio. Y es un programa muy, muy interesante y además diferente a lo que estamos haciendo en la actualidad, donde este programa pues te invita a unas reflexiones muy profundas y sobre todo viaja a cuestiones casi desconocidas. Por lo tanto, le vamos a pedir a ella que nos explique de qué va su programa y le damos la bienvenida aquí a la radio. Alba Oliva, buenos días, Alba. Buenos días, Ale. Buenos días. A todo el equipo de Paradigma Radio. Saludo. Oye, vamos a poner en contexto a los oyentes para que sepan cómo es el programa de Alba Oliva. Vamos a hacerlo. Llegó el momento de abrir la mente a lo desconocido, de sumergirnos en lo natural, en los secretos de la creatividad y de lo incomprensible. En Paradigma Radio llegó el momento de Arte y Misterio, un programa de Alba Oliva. ¿Te gusta esta música? Me encanta. ¿Sí? ¿Qué te inspira? Pues no sé, en este momento no sé. ¿Qué me inspira? Me inspira oscuridad, misterio. Misterio, ¿verdad? Esta música es de Alba Oliva también. Fíjate, ella la escribió. Otra polifacética. Otra polifacética. Que tenemos mucha suerte. Bueno, se hace lo que se puede. Ajá. Yo creo que con ganas todo el mundo puede hacer lo que se proponga, ¿eh? Parece que es un misterio, pero esta reflexión no lo es. Es simplemente echarle ganas. Uh-huh. La cuestión está en que nosotros tengamos que tener que escuchar el programa, porque en cada programa habrán temas distintos y temas realmente apasionantes, sí. ¿No? Sí, Arte y Misterio es un paseo por los entresijos del misterio, de la mano del arte como aliado en esta andanza. Y bueno, nos ofrece Arte y Misterio en cada uno de sus programas algunas respuestas, reflexiones, tanto científicas como espirituales, que no tienen mucha divulgación o prácticamente no tienen divulgación en los medios de comunicación ordinarios. Por eso me parece fantástico que Paradigma Radio haga un huequecito para estos temas que son tan trascendentales y necesarios en una sociedad que no para quieta. Tú fíjate que en el primer programa ya nos chocó el primer tema que tocaste, ¿no? El tema relacionado con la muerte. De la muerte nunca hablamos, ¿no? No está en nuestra cultura occidental, no. La muerte es un poco tabú, cada vez menos, ¿eh? Cada vez hay más compañeros del mundo del misterio que se encargan de hacerla lo que es, una parte de la vida, mostrarla como algo natural y cada vez evolucionando, ¿eh? Porque siempre evolucionamos. Y sí que se le va dando importancia y visibilidad, pero todavía en el mundo occidental es un tabú y parece que vamos a ser eternos siempre y que la muerte está siempre muy lejana, cuando había menos calidad de vida, en la Edad Media, etcétera, pues era algo que estaba al lado y que la gente sabía, las personas sabían que en cualquier momento pues iban a estar al otro lado. Uh-huh. Y ahora pues como duramos tanto tiempo, o mucho más tiempo, en comparación con la antigüedad conservamos más jóvenes, nos conservamos más jóvenes, pues la muerte no parece que no queremos que forme parte de la vida en el mundo occidental, porque parece que está contrapuesta, que parece enemiga y no lo es. La muerte no puede vivir obsesionado o obsesionada en nada, pero sí siendo consciente de que es algo que está ahí para todos y para todas. ¿Y cómo conjugas tú la muerte con el arte? Bueno, la muerte con el arte, hay muchos artistas que, pues por ejemplo, el Bosco ya tocaba el tema de la muerte, del túnel de luz, que hoy en día muchas personas sienten, ven, cuando experimentan una experiencia cercana a la muerte. También Gustave Toré pintó ese túnel. La muerte y otros muchos misterios están plasmados en el arte desde hace muchísimos siglos. sea, que no es nada, que lo que ocurre ahora no es nada que se pone de moda o algo que surge como surge un chispazo, como surgió el chispazo de la razón, o como si fuese un conocimiento extraño que se aviva como una llama, así, una combustión espontánea. No, son misterios que vienen desde la antigüedad y vienen plasmados en obras de arte que son muy reconocidas. En todo caso, Alba, tendremos que invitar a los oyentes para que indaguen, busquen el programa de Arte y Misterio, puedan comprobar lo que aquí describe Alba, y que los siguientes programas irán en líneas muy parecidas, en busca de cuestiones que no son habituales y cuestiones que nos llaman la atención o no queremos tocar, tal vez. Sí, Arte y Misterio, como en todos los programas de misterio, es invitar, a como tú bien dices, a la reflexión, a buscar. Yo enseño un poquito de la cuerda desde donde la que hay que tirar para seguir persiguiendo ese conocimiento que nos hace trascender, pero yo solo enseño la cuerda humildemente. Cada persona tiene que buscar su propia espiritualidad, sus propias preguntas, sus caminos, sus misterios, porque el misterio, si se explica todo y si tiene respuesta en su totalidad, deja de ser misterio. Claro. Y es la magia del misterio. Sí. Alba Oliva, pues muchas gracias por atender nuestra llamada esta mañana y te deseamos que sigas con esa labor explicativa y que nos llame la atención a todos los que curiosamente escuchemos Arte y Misterio para descubrir nuevas etapas de nuestra existencia. Muchas gracias a los técnicos de sonido, a ti, a Inés, a todo lo que hace posible esta radio tan especial, tan singular y que da cabida a lo que muchas veces pues otras emisoras, otros medios de comunicación no dan. Así que gracias por la valentía de Paradigma Radio y por su generosidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Un beso, gracias. Alba. Un beso a todos. Hasta luego, adiós. Adiós.